Llegó el momento de desatar los rumores, de dar rienda suelta a las versiones infundadas. Llegó el momento de... Carne Podrida. El más completo informe de trascendidos y documentos falsos. Carne Podrida. La llegada de la célebre chicholina Ilona Staller provocó gran revuelo en la opinión pública argentina, que ya no sabe cómo distraerse. Minutos después de su arribo al aeropuerto de Ezeiza, Carne Podrida logró trabar contacto con la porno diputada. He aquí nuestro testimonio. Yo me siento muy contenta de estar en Argentina. Me siento più identificada con il suo popolo. E noi abbiamo le mismi apriti, sentiamo la misma cosa. A ustedes constantemente les hacen, le fanno lo que a mí me hacen en las películas. Luego de formular esas declaraciones, la popular chicholina partió raudamente desde Ezeiza para cumplir con uno de los acuerdos enmarcados en los tratados con Italia, la reunión con el presidente Carlos Menem. ¡Ay, yo soy molto excitada, ardente! Pero yo soy morta por conocer questo Latin Lover Rio Giano. Por otra parte, Carne Podrida pudo saber que debido al impacto negativo que dicha reunión podía producir en la opinión pública, la misma fue desaconsejada por uno de los asesores más cercanos al presidente, Bernardo Neusta. Si le va mal, y lo criticamos, respetándolo, ¿qué van a decir los muchachos peronistas? De todos modos, el presidente desoyó este consejo. La reunión se hizo y Carne Podrida obtuvo declaraciones. Señor presidente, sabemos que se reunió con la diputada italiana y dentro de la prudencia y la discreción de sus habituales respuestas, queremos que nos brinde algunos detalles de la reunión. Hicimos algunas maniobras acrobáticas. Que sepa que hay chicos escuchando, así que... La máquina que responde de forma excelente es fácil de... Sí, ok, pasemos a otro ítem, por favor. Luego de reunirse con el presidente, la diputada italiana se dirigió a cumplir con el objetivo fundamental de su visita: el asesoramiento de una funcionaria. He aquí el testimonio. Este es un convenio, una contratación en el marco del acuerdo de crédito italiano. Que esta tarde... Scusi, Maria Giulia, bambina, muoviti una piccolina così. Fa una postura sensuale, ragazzina, per catturare l'elettorato. 575 del 90 che dice che la il prodotto... Ma no, questo non calimbano ne un preso. Per favore, mostra, chitate la vestimenta. Così, bene. Discúlpeme que me meta, ¿no? Pero a usted, para ser diputada, le alcanzó con mostrar un seno. No sé si tendría que sacarse todo ella. ¡Seguro! Pero la María Giulia quiere ser molto más, molto più que diputada. Pero mostrando un seno no alcanza. Si el otro es igual, no hay diferencia generalmente. Carne Podrida, ante los hechos, se pregunta y le pregunta. ¿Cambiará el estilo de la política argentina? ¿Se volverá definitivamente erótica? ¿O acaso, como preconiza la chicholina, se tornará igual a la pornografía? Tal vez esta última sea la respuesta más acertada, ya que mientras unos gozan y disfrutan, el resto solo se limita a mirarlos por televisión. ¡Carne Podrida! Así pasó Carne Podrida, el más completo informe de rumores, trascendidos y acusaciones falsas.